te has quedado? ¿Quién tendrá ya que te quiera? Se nubló tu colorío, se amargó tu pobre vida. Y en lo negro de un vestido se amortaja tu alegría. Paloma, blanca paloma del cielo, paloma, virgencita del rocío, no me niegues el consuelo que te pido, que te pido. Rinconcito de ilusiones, patio por donde corrió, campo de risa y canciones. Mi niñez contigo dejo, allí queda mi alegría, y llorando al fin me alejo a vivir mi triste vida. Blanca paloma del cielo, paloma, virgencita del rocío, no me niegues el consuelo que te pido, que te pido.